Bueno, sí, después de la difusión que tuvimos hace unas semanas, donde, bueno, informamos esto, que habían denuncias que no habían sido investigadas y que, bueno, de que daban cuenta de ataques muy similares, con características parecidas, en estos días se ha presentado espontáneamente en la Fiscalía una persona que también ha sido víctima en el Cerro La Cruz de un episodio, de un ataque con fines sexuales, pero bueno, ese ataque no ha sido consumado, pero sí el atacante ha tenido mucha violencia y bueno, ese ataque ha ocurrido en el 2005, las características físicas que aporta esta persona son similares a las de las otras denunciantes, y a los testigos que pudieron visualizar a alguien en el cerro el día que sucedió lo de Andrea. Por lo tanto, bueno, estaríamos en condiciones de decir que sí, que hay una persona que ha atacado en repetidas oportunidades, y bueno, y tenemos también un ADN que en la comparación es el mismo. Uh-huh. A partir de que se acerca este testimonio, la expectativa que tienen desde la familia y tuya como abogada es que se puedan continuar receptando testimonios similares, ¿no?, de casos que no hayan llegado hasta el momento a la justicia. Sí, a ver, creemos que una persona que ha actuado en 2004, 2005 y después de 10 años vuelve a atacar y con este final mortal para Andrea, creemos que bueno, que puede haber más víctimas. Estamos confiados en la investigación, la verdad es que por mi parte estoy muy conforme con el trabajo de la nueva instructora, que ha asumido esta responsabilidad cuando yo ingresé a la causa, porque la causa estaba sin instrucción, pero bueno, también es desesperanzador el tema del transcurso del tiempo, ¿no? Ya han pasado más de 8 años y esta persona no está individualizada, pese a que se contaba, bueno, con material genético, y bueno, ahora creemos que puede haber otros casos no denunciados y apelamos a eso, a que la gente se acerque, que dé su testimonio, bueno, también la familia está bastante angustiada con todo este tema, porque bueno, saber después de tanto tiempo que nadie hizo absolutamente nada con estas denuncias y ni siquiera se ha alertado a la comunidad, me parece que también es una responsabilidad que se tiene que asumir. Y bueno, que tiene que ver con esto. Después de 8 años, saber esto es pensando que se podría haber evitado. Uh-huh. Sí. Daniela, sumo ahí una consulta, ¿no? Y reiterar quizás esto que acabas de decir. Es importante que si hay personas que han pasado por lo mismo en el Cerro de la Cruz, se puedan acercar a dar testimonio, ¿no? Eso es clave en este tiempo, sí, sobre todo para, bueno, ir dando cuenta de la cantidad de ataques que ha cometido esta persona. Sí. Es importante y, bueno, siempre sumar también más testimonios como para tener datos más claros de esta persona. Uh-huh. Si bien tenemos características físicas que coinciden en todos los casos, un rango etario que también coincide, hay otros elementos que se pueden aportar, como no sé, tatuajes, cosas que sean fácil de individualizar y que, bueno, hasta el momento son cosas que no tenemos, porque la única característica con la que contamos física visible es esta cicatriz en el labio, sí, que bueno, sería visible en esta persona, pero la verdad es que necesitamos eso, que si alguien sufrió algún tipo de ataque, ya sea de robo o violencia, porque también dentro de estos ataques, sí, ocurridos a estas mujeres, les han robado pertenencia. Uh-huh. Sí, esto y lo otro que te quería consultar, digo, ¿ya se ha logrado armar un identikit en función de estos testimonios? Y si es así, digamos, ¿consideras que ya sería oportuno que se difunda en algún, sobre todo en el espacio ahí del Cerro de la Cruz, ¿no?, que ha sido el lugar donde ha atacado varias veces a esta persona? Sí, hay un identikit que, bueno, a mi entender debería ser actualizado con toda esta nueva información. Es un identikit que estaba en la causa que... pero bueno, de ser así, sí, lo vamos a difundir. Uh-huh. por lo menos de parte de la familia, siempre se trata de difundir cualquier noticia relacionada con esto que pueda ayudar o contribuir a esclarecer este hecho. Todavía no hay un nombre, ¿no?, de la persona. No. Daniela, si te parece, estos rasgos que ya están presentes en el expediente que permiten ir señalando, ¿no?, a esta persona, recordalos, ¿no? Pienso que es importante que gente que nos esté escuchando pueda tener esto presente. Y también el dato que decías que es central, no todos, todas las denuncias implican un ataque sexual que se concluyó, que efectivamente sucedió, sino que hay mujeres que lograron escapar finalmente, que quizás piensan, bueno, no, yo no vale la pena denunciar esto, y en realidad todo aporte de información de una persona que cumpla con estas características y que haya actuado en el Cerro de la Cruz es clave para seguir sumando información a la causa. Sí. Voy a decir más o menos las similitudes entre todas estas denuncias y testimonios, como para que la gente también sepa. Y bueno, si alguien, esta persona atacaba entre la estación 8 y 9, uh-huh, donde fue atacada Andrea, que es un lugar, bueno, que permite visualizar también quién viene de arriba y esconderse fácilmente. La huida la hizo a través del Camino de los Burros. Por lo tanto, como se movía en el cerro y, bueno, después de tantos hechos, creemos que es una persona conocedora del lugar. Esa era la vía de escape. De todas estas denuncias, el rango etario también coincide. Hoy sería una persona de aproximadamente 42 a 50 años. Digamos, teniendo en cuenta la edad que hubiese tenido al momento del ataque de Andrea. Estamos hablando de una persona alta, de entre 1,75 y 1,80, de tez trigueña, de buen estado físico, pelo semiondulado, y esta característica física del labio o de un diente que es visible. En esto que decías de otras marcas, por ejemplo, tatuajes y demás, no hay datos de que tenga esta persona como referencia, digo, hasta ahora en la causa. No, hasta ahora no. Uh-huh. Sí, otra cosa a tener en cuenta es el momento del ataque. Todos los ataques se han dado durante la siesta, en un horario desde las 13 horas hasta las 16. Y bueno, siempre en ese sector entre la estación 8 y 9. Por lo tanto, bueno, creemos que es una persona que si bien acechaba a las víctimas, fueron al azar, es un conocedor del cerro. Uh-huh. En esto, para poder repasar, ¿no?, porque ha sido información muy reciente y en poco tiempo que activó esta investigación, ¿cuántas denuncias existen donde se ha chequeado que las características de la persona o el ADN se corresponden con lo que sucedió con Andrea? Hay 3 denuncias realizadas del año 2004. Esas denuncias se encontraban en una fiscalía. Dentro de esas 3 denuncias hay una coincidencia de ADN. Estamos hablando de la misma persona que atacó a Andrea. Y por otro lado, se ha agregado en estos últimos días el testimonio de una víctima que sufrió en su momento un ataque, que no llegó a consumarse el abuso sexual, pero sí fue atacada con mucha violencia, uh-huh, que en ese momento decidió no hacer la denuncia. Uh-huh. Y bueno, pero pudo aportar en estos días su testimonio. O sea, estamos hablando de 5 víctimas con el ataque de Andrea. Uh-huh. En esto que decimos, hay una gran tarea de comunicar que esta investigación sigue en marcha, la importancia de cualquier dato. ¿Qué le dirías a personas que consideran que podrían quizá aportar alguna información en este contexto donde también sabemos que, bueno, esta persona todavía no ha sido identificada? Evidentemente puede estar en nuestra ciudad, es una posibilidad. cómo hacer para poder acercar esa información, para poder hacerla de una manera segura, y también recibir la contención que implica, ¿no? Poder contar situaciones muy duras que seguramente si llegara a haber otras víctimas han atravesado. Bueno, sí, contactándose con la fiscalía, con la fiscalía del doctor Masucci, ahí está la doctora Pena a cargo de esta causa, y bueno, es el lugar para aportar cualquier tipo de dato o testimonio para esta causa. Hoy el procedimiento, ¿no?, y la forma en que se están receptando estas denuncias y se está manejando la Fiscalía de Instrucción, ¿a vos, a la familia, le da más confianza que lo que sucedió con otras oportunidades, digo, en estos 8 años? Yo estoy muy conforme con el trabajo de la doctora Pen, así que sí. Por eso siempre, bueno, también siempre he puesto a disposición, por supuesto, mi contacto, pero bueno, es como un canal intermedio porque... en realidad todo se tiene que volcar en la fiscalía, así que, pero sí, también está a disposición, la familia también, por supuesto, pero sí, por lo menos de mi parte estoy muy conforme con el trabajo que se viene realizando. El número 0800 que en su momento se puso a disposición para poder garantizar que se acceda a información, que se brinde información y aparte implicar si se llegaba a un dato certero, ¿no?, con esa información a una recompensa, ¿sigue vigente también como una alternativa? Sí, sigue vigente, pero la verdad es que no ha tenido muchos resultados el 0800. Pero bueno, la recompensa está todavía vigente, nosotros hemos pedido una actualización, estamos a la espera de que eso también se resuelva, pero no ha habido ningún llamado a esa línea. ¿Cómo está transitando la familia estas últimas semanas con esta reactivación de la causa y a partir, bueno, del acompañamiento que venís haciendo desde que te incorporaste como abogada? Y la familia está transitando con mucho dolor porque todo esto, además de ser información nueva, que tienen también que asimilar, es como que pasó mucho tiempo para que esto recién ahora se introduzca a la causa, ¿no? Conocer que, bueno, que muchas personas más han podido sufrir ese ataque y que esto se podría haber evitado sobre todas las cosas, lo están transitando con mucho dolor, porque también durante este proceso se han tomado líneas de investigación que como que fueron también desviando en el tiempo dar con la verdad, y hoy la verdad es que ellos sienten que estamos buscando un aguja en un pajar, porque no, esta persona no ha sido individualizada. Y bueno, si bien se está haciendo un trabajo de campo, ya llevamos muchos cotejos de ADN y la verdad que no se ha podido dar con el responsable todavía, genera mucha angustia. Daniela, te agradecemos siempre el tiempo con la radio, nos permite darle continuidad a este tema y aparte poder acompañar el desarrollo de esta investigación que es clave, acompañar de alguna manera también a la familia y estimular que bueno, esta información pueda llegar, se puedan sumar testimonios y finalmente poder estar más cerca de la verdad, ¿no?, de lo que sucedió. No solo en este caso con Andrea Castán en el Cerro de la Cruz en marzo del 2015, sino también con otras víctimas que también han sido atacadas, ¿no?, por esta persona que está hoy apuntada en la investigación. Así que quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo. Estábamos escuchando a Daniela Pavón, abogada representante de la familia de Andrea Castán. Andrea Castán desapareció en el Cerro de la Cruz el 11 de marzo del 2015 mientras estaba descendiendo. Estuvo desaparecida durante 2 días. El 13 de marzo fue hallada, semienterrada en otro sector del Cerro de la Cruz. Y hace 8 años que no se sabe exactamente, ¿no?, qué sucedió con ella. Recordamos que unas horas antes había sido hallado el cuerpo de Hernán Sánchez, fotógrafo desaparecido desde el 19 de diciembre de 2014 en otro sector del Cerro de la Cruz, un hecho que también permanece impune, ¿no?, y sobre el cual no hay información. En este caso estamos hablando de 8 años de estos dos casos que se han conmemorado este 2023 y que en este caso, con respecto a lo que sucedió con Andrea Castana, se ha empezado a cruzar información, cuestión que debería haber sido desde un comienzo, ¿no?, sistematizada por la Fiscalía, pero para dar cuenta de que hay una persona que viene cometiendo ataques sexuales o intentos de ataques sexuales de manera sistemática en el Cerro de la Cruz en un periodo que va del 2004 al 2015, que hay características físicas que tienen que ver con una contextura física delgada, aproximadamente 1,80 m de altura, tez trigueña, cabello castaño, una cicatriz en el labio, ¿no?, que es la marca más relevante de esta persona, que está identificada y apuntada por otras mujeres que fueron denunciando y por algunas que se han animado a denunciar a partir de que esta información se ha dado a conocer. Así que si tenés algún tipo de información, si fuiste víctima de este tipo de ataques, podés acercar tu testimonio para que esta investigación siga creciendo a Lisandro de la Torre 180. Allí está la Fiscalía de Instrucción para poder avanzar con este proceso y dar cuenta de lo que sucedió con Andrea Castana, pero también con otras mujeres que han atravesado por situaciones de ataques en el Cerro de la Cruz en ese periodo, ¿no? Estamos hablando de entre 2004 y 2015, que se han registrado varios casos.